Veíamos hace 8 días que el proceso en nuestra vida no es todo color de rosa, ¿verdad? Todo esto lleva un tiempo verdaderamente que a veces no es tan fácil. Que es muy fácil tirar la toalla, es lo más fácil que se puedan imaginar. Tirar la toalla es lo más fácil. Pero cuando Dios nos llama, hermanos, Dios hace su obra perfecta. Dice, porque solo los valientes entrarán. Y eso a mí me quedó muy claro cuando nosotros conocimos del Señor. Cuando nosotros conocimos del Señor, a la iglesia donde asistíamos, como al mes o a los 2 meses hubo una división y nosotros nada más nos mirábamos aquí. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Pero mi necesidad o nuestra necesidad nos llevó a estar en lugar seguro, hermanos. ¿Sí? Porque nadie de todos los que estaban ahí había muerto por nosotros. Jesús es el que había muerto por nosotros. Era el que nos estaba dando la oportunidad de llegar a Él. Entonces, verdaderamente, hoy en esta tarde yo les digo, nada es fácil. Nada es fácil. Caminar en Dios es lo más difícil que se puedan imaginar. ¿Sí? Pero afuera también lo vas a tener. Aquí, la grande oportunidad que tenemos, que si Él es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Y está en la mejor disposición de podernos ayudar. El punto aquí es que hay que valorar lo que tenemos en Cristo, hermanos. No es una religión nueva. Ay, es que mira, ahora está padre, porque mira, ahí cantan cantos, ahí nos explican la Biblia, pero mira, al final tú haces lo que quieres. Y no es así, hermanos. El que piense así de esa manera y decir, a mí no me van a cambiar mis normas de vida porque yo ya las tengo bien marcadas. Vengo aquí porque pues a lo mejor tengo un día tiempo de poder asistir a la iglesia, ¿no? A veces me hago el aparecido y a veces me hago el desaparecido. Y tengo que hablarles así, hermanos. ¿Saben por qué? Dicen que el que es amigo habla con la verdad. Y Jesús nos habló con la verdad. Porque el que no es tu amigo, te da el avión. ¿Sí? Y te dice, aunque estés bien mal, te dice, no, pues sí estás bien. ¿No? Y yo creo que en nuestra vida a mí me han hablado siempre con la verdad. Y miren que hemos pasado por situaciones bien difíciles. A ver si le pueden bajar tantito aquí, allá arriba, ¿no? Por favor. Y cuando hemos pasado por y sigo pasando situaciones difíciles, ¿eh? Y no crean que nada más aquí, también en mi casa sigo pasando, porque mi responsabilidad no nada más es aquí. A mí me quedó una responsabilidad también en casa, hermanos. Y una responsabilidad de la cual siempre lo he dicho, Dios no se equivoca con dejarnos aquí todavía. Porque si Él hubiese querido llevarnos, Enrique lo operan en septiembre y empieza a estar mal. Nosotros, si se acordaran, nosotros tuvimos un accidente en mayo, donde pudimos haber perdido la vida. Pero no fue así. Dios es un Dios de propósitos. Aún en las cosas que para nosotros podamos decir, híjole, esto no es posible. Sí. Sí, ciertamente. Y ciertamente me enfrento a muchas situaciones, pero no me siento sola, hermanos. De eso, créanme que de soledad no me siento mal. De poder ver otros matrimonios, no, porque yo un día se los dije en mujeres. Viví en plenitud todo. Todo lo viví en plenitud. Cosas difíciles, cosas bien difíciles, pero fue algo que nunca estuvo en mi mente apartarme ni siquiera por un segundo de las cosas de Dios. ¿Qué sería de mí ahorita? No estaría de pie si esto hubiera sido temporal, mi vida cristiana. No hubiese tenido raíces. Pero gracias a Dios. Y si tanta es la insistencia, hermanos, porque de veras, tanta es la insistencia que Dios tiene para con nosotros. O sea, no de nosotros, porque nosotros, créanme, que basta y sobra con los que tengamos en casa, como para que me venga yo y me plante otras más aquí, ¿no? sino que Dios tiene su misericordia. Y yo sé que ningún trabajo en el Señor es en vano. A veces uno... uno toma mucho tiempo en ocasiones en poder instruir, y a lo mejor muy pocos son los resultados, o a lo mejor a veces nada. Pero yo me paro sobre la promesa del Señor, hermanos. A veces es mucha la inversión en tiempo, llamadas por teléfono, sentarnos aquí a platicar con las mujeres, con los matrimonios, y estar aquí, hermanos. Dios nos llamó a trabajar. Dios no es flojo, hermanos. Dios desde el principio nos enseña a través de su palabra la actividad. Y en el primer día hizo esto, y en el segundo esto. Y es una actividad. A mi edad, gracias a Dios, sigo siendo activa. ¿Sí? Porque pudieran decir, no, ya, 60 años, hermanos, ya son 60 años. 60 años que sí empiezan a calar, ¿no? Conforme van pasando los días, ¿no? Sí, sí calan, claro, pero por supuesto. Pero me ejercito en Dios, hermanos. Porque esa es la única manera de poder sobrevivir aquí, porque Dios es un Dios de propósitos. Así es que en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de un punto bien importante. Y lo voy a hablar por ustedes, hermanas, ¿sí? Espero que hoy abramos nuestro corazón, abramos el entendimiento, abramos nuestra disposición, ¿sí? Porque es importante hablarlo, ¿sí? Porque aquí habla el Señor de una manera bien importante para con nosotras como mujeres y como matrimonio. Y a las que van algún día, el día de mañana, hay quienes dicen, es que yo no me voy a casar. Yo así decía de chamaca. Voy a tener un hijo, a ver, con el que más me guste. Fíjense que... ¿Qué pensamiento tan más tarolas, ¿no? Pero así piensa uno cuando está tarolas, hermanos. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que decía, no, pues a ver con quién, ¿no? O sea, no, tampoco le di rienda suelta a lo que no es, hermanos. No. No se equivoque el asunto. Pero sí cuando... dije, no, pues el día de mañana, ¿no? Yo venía de una familia no funcional, hermanos. Yo vengo de una familia no funcional y se los he platicado a muchos de ustedes. Y que bien me hubiese dado la gana haber no seguido. Pero cuando Dios, yo sé que Dios dice que mi embrión vieron sus ojos mucho antes de que yo naciera. Y Dios tenía un propósito para mi vida. Entonces, cuando yo dije, lo que no funcionó en mi familia, yo quiero que funcione en la mía. Y fue agarrarla de una manera de decir, se puede. Pero cuando viene Dios, como que te amplía el panorama más y te dice que sí se puede. ¿Sí? Entonces, para mí es algo bien importante el haber concluido mi matrimonio, mis hijos, y haber terminado, ¿sí?, mi misión como esposa, mi misión como madre sigue, mi misión por estar aquí con ustedes sigue. Y a mí me gusta mucho que luego cuando hablan y se expresan bonito, sí, sí se expresan muy bonito. Gracias, hermana Hilda. Gracias, en la semana me habló unos hermanitos que venían aquí y, hermana, no sabe cuánto agradecemos a Dios por su vida, porque mire que sembraron la palabra y seguimos de pie. Qué padre, porque no son mis hijos, hermanos. Si se llegaron a ser, fueron hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos viendo que lo que más desea Dios es que nuestras crisis familiares que lleguemos a tener... Hay quienes ya no se levantan de una crisis, hermanos. Nosotros tuvimos un pastor que fue el que nos compartió la palabra. Y él tuvo una crisis de separación de su divorcio. Es hora que no se ha levantado. Y era un hombre de oración. Tú estás de testiga, Hilda. Pero ¿cómo el diablo en un instante puede mover hilos y no se puede la gente salir adelante? de que pueda, a veces es un coqueteo, ¿no? De decir, si entro, si salgo, si voy, si vengo, pero tú no sabes en qué momento no vas a poder salir. Salimos a la calle, pero no sabemos si vamos a regresar. Nos salimos del camino de Dios y no sabemos si vamos a volver a regresar. Entonces yo les recomiendo no jugar con esto. Y aunque sientas que todo el trabajo no se ve fructífero, quiero decirte que ningún trabajo en el Señor es en vano. Yo bien hubiera dicho, ya se acabó Enrique, me quito de cosas, voy a vivir mi duelo, me hago acompañarme de mis hijos y se acaba aquí. Pero no, hermanos. Si hay quienes alcohólicos dicen que se mueren en la raya, ¿sí o no? No me voy a morir en la raya por tanto trabajo que me costó serlo, ¿no? Imagínense, para nosotros poder decir, en la raya vamos a terminar. Así es que yo no sé el tiempo que Dios me permita seguir aquí con ustedes, pero sé que al final voy a seguir continuando en lo que Dios me permita estar, ¿no? Lo que sí les pido de manera muy especial, sean atentos y obedientes, hermanos. Con Dios no se juega. No sabes si puedes volver a regresar. No sabes si puedes volver a regresar. El hermano, el que nos habló a nosotros de la palabra de Dios, hermanos, tumbos por aquí, tumbos por acá, perdió a su familia. Hace en noviembre que tuve oportunidad de viajar a Estados Unidos y que tuve el momento de tener un encuentro con ella, con su esposa. Ella se volvió a casar. Y es un hombre que la ama mucho. La verdad, la veo, las atenciones que él tiene. Ya tienen más de, como 20 años tienen ya. Ya tiene más años casado. Casado, ¿no? Con él, que lo que duró con el primero. Pero el primer esposo fue el amor de su vida. Sin embargo, hubo un descuido. Y ya no regresó. Y ella tuvo que partir, se tuvo que ir a Estados Unidos. Chequen matrimonios. Porque es muy fácil decir, no, pues aquí me enredo por acá y total, y comamos y bebamos, dice Pablo, que al fin mañana moriremos. No erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es que, hermanos, de verdad, si tienen una familia, no la destruyan. Porque no vas a estar parándote así, haciendo construcciones o haciendo levantaditas de familia. Es que en esta no pegó bien, pues ahí te voy con la siguiente, ¿no? A veces la situación así toca, ¿no? Y yo no estoy en contra de las personas que han tomado una decisión de divorcio. Algo muy personal debe de ser. Pero si ya reincides nuevamente, y reincides nuevamente, es que hay un problema grave. ¿Sí? Porque yo creo que todos pasamos por situaciones difíciles en el matrimonio. Yo las pasé, pero de terror. Pero también tuve muchas otras que quedé satisfecha, que quedé plena, que quedé completamente. Pero algo entendí, lo que hoy vamos a leer, Proverbios 14:1. Y nos vamos a poner de pie. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Me da gusto escuchar. ¿Cómo no me va a dar gusto escuchar a Toño? Que ahí vamos, ¿no, Toño? ¿Cómo vamos? ¿No salió bien? ¿Verdad que sí? Es mejor dentro que fuera, ¿no? Y esperemos que hoy tu papá ha tenido la oportunidad. Esperemos que hoy que regrese, pues la considere. Porque las familias no se dan en macetas, hermanos. Y tiene una familia, una esposa, unos hijos, un nieto. Y yo espero que él entienda. ¿Sí? Porque si no, el que la va a perder va a ser él. Él la va a perder. ¿Podemos decir nuestra declaración de fe en esta tarde, hermanos? Esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más igual en el nombre de Jesús. Amén. Padre, háblanos en esta tarde, Señor. Que nuestros corazones estén, Señor, preparados, Padre. Que no seamos religiosos, Señor, sino que realmente tengamos una convicción plena, Señor. Lo que es tuyo, Señor, permanece y permanece para siempre, Padre. Lo que no es tuyo, Señor, es temporal, pero lo tuyo es permanente, Padre. Por lo tanto, Señor, en esta tarde yo te pido que tu palabra, que es verdad, Señor, permanezca, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, mi Dios, en ese nombre, que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Y así puestos de pie, es un texto pequeñito. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Tomen asiento, hermanos. Es un versículo tan pequeñito, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos viendo, hermanos, cómo se construye una casa, yo me recuerdo que los que hemos tenido oportunidad de que a lo mejor ya tenemos una casa y no la construimos nosotros, o no detallamos construirla, porque nosotros, he dicho en mi infinidad de veces, Infonavit nació por nosotros para que nos dieran una casa. Pero cuando tú vas y ya lo que nosotros anexamos en esa casa, que anexamos la cocina, una recámara más, la sala, una sala de televisión ahí para poder estar. Y cuando ya todo eso, cuando empezamos a escoger, quisimos escoger los mejores materiales, hermanos. Dijimos que esto no se nos vaya a caer el día de mañana. Queremos que esta construcción esté muy fuerte, ¿sí? Si nosotros nos hacemos un recuento de 1985, hermanos, los edificios que no estuvieron bien construidos se vinieron para abajo, ¿sí? Hay gente que por ganar dinero hace, sí les platiqué de en aquella ocasión de la persona que nos hizo las bardas. Estábamos bien principiantes en la construcción. Y les digo que nos llevaron, pero así, harto saco de calidra. Ahora ya es mortero. Les digo que sé de construcción porque la verdad me la he vivido en la casa de ustedes en pura construcción. Y de muchas maneras, ¿eh? No nada más levantando las paredes y arreglando. Sigue el Señor haciendo renovaciones en casa. Entonces, cuando fueron y les platiqué qué hizo, yo no sé cómo siguen de pie esas bardas. Las reforzaron cuando nosotros hicimos la sala. Nos dice esta persona, el maestro. Es maestro. Es el maestro. Hizo unos zapatas para que estuvieran bien hondas. Y no hubiese manera de que, si algún día quisiéramos echar un piso, no se nos viniera para abajo. Entonces dijimos, bueno, pues cuando entraron dijeron que van a aquí a edificar un edificio o qué, ¿no? Porque eran unas zapatotas. Pero decidimos que las cosas fueran, hermanos, de la mejor calidad. Porque nosotros íbamos a vivir en esa casa. los detalles que hemos tenido, ¿no? Acá, de acá. Y todavía seguimos, ¿no? Qué bueno, Henry, que ya no te tocó ver ahorita el tsunami que tengo ahí todavía, ¿no? A él lo mandé de viaje en una ocasión que nos hicieron favor de que pusimos la pasta. La pasta, espérate, antes de la pasta fue la... El papel ese que tapizamos, el tapiz. Y había un congreso allá en Guanajuato. A Enrique le picaba estar en la casa cuando había ese tipo de cosas. Y él salía disparado y te veo al rato, ¿sí? A mí ya estoy tan acostumbrada a estar ahí en mi casa y le he padecido de todo. Entonces se fueron, le digo, ¿sabes qué? Llévate a los niños. Se llevó a César y se llevó a Chepe. Llévatelos, le digo. Porque ahorita aquí está, fueron y me pusieron piso, ahora está padre. Pero antes era de granito y que había que pulir polvo hasta por debajo de la lengua, con la pulida. ¿Mm? Pero ¿saben qué? Queríamos que cuando ellos llegaran, encontraran la casa bonita. Y ahí está la hermana Chelo conmigo. Órale, hermana, ya, sí, hermanita, mira, yo ya sé poner el tapiz. Ah, órale, pues. Pues ahorrando, ¿no? Porque pues era parte del ahorro. Órale, tapizamos, el piso bien brilloso, todo. Y el día que llegaron, oh, qué padre. La casa ya estaba, la cama bien lavada, cortinas, cero polvo, ¿verdad? Dice Enrique, no, así hasta da gusto llegar a la casa así. Claro que da gusto llegar a la casa así. ¡Claro! ¿Quién le gusta no vivir en una casa limpia, hermanos? Y pasó, la disfrutamos, pero llegan las innovaciones. Ahora hay que poner pasta. Otro momento difícil. A quitar todo. Levantarlos con las zapatotas esas, el cuarto, la sala. Primero fue la cocina y el cuarto de nosotros. El maestro no sabía poner azulejo. Entonces puso unos así y otros así. No teníamos experiencia, pero queríamos renovar. Dice aquí la palabra que la mujer sabia edifica su casa. Y cuando se habla de edificar y cuando se habla de sabiduría, primeramente se habla, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No puedes edificar si no tienes temor de Dios. No puedes edificar. Por mucho que tú te empeñes en poder decir, voy a realizar esto, créanme, hermanos, que todo se les va a desmoronar. Y se los digo como cristiana. Si tú no empleas los mejores materiales que Dios te está ofreciendo y que Él es mismo el arquitecto para que se pueda edificar bien esa casa, hermanos, dice la palabra de Dios que si Dios no es el que edifica, en vano van a ser los edificadores. Podemos venir, pero nosotros sacamos a la conclusión que es mejor hacer esto, que es mejor hacer el otro. Mira, de esta manera, mira, nos sigue funcionando sin ser tan apegados a lo que ahí nos mencionan y nos dicen. Espera el tiempo y se va a ver qué calidad pusiste en esa construcción. Si no se edificó sobre el temor de Dios, como dice ahí, la mujer sabia edifica su casa. Fíjense qué facilidad con sus manos derribarla, hermanos. Debe de estar así como para darle un aventón y se destruya. Las manos se hicieron para construir, para acariciar, para guisar. Nosotras como mujeres, Y a veces los hombres igual. Edifica su casa. Dice ahí Mateo 7:24, que el que escucha su palabra y la pone por obra, vendrán tempestades, vendrán muchas situaciones, hermanos, y esa casa va a permanecer. No le va a pasar nada a tu hijo. Si tú empiezas a buscar los mejores materiales, el consejo de la palabra de Dios, lo que Dios te está empezando, créeme que vas a formar una buena familia. Ni Enrique ni yo teníamos buena familia, como para decir, de aquí nos vamos a agarrar, ¿no? Para modelaje perfecto. No, y no critico, porque mi mamá trabajó mucho en esa área para poderme ofrecer una casa. Pero dije yo, en tu nombre, Señor, la vamos a edificar mejor. Voy a tratar del material que me estás instruyendo a hacerlo, poderlo realizar. Porque a nosotros nos pronosticaban un año de matrimonio y que se iba a acabar. Y sí, teníamos todo el perfil para eso. Pero me aferré a algo. Dije, esto no. Y cuando nacieron mis hijos, más comprometida. Dije, yo no les voy a dar otro papá a mis hijos. Él tiene que ser, o no me vuelvo a casar jamás. Porque nadie me los va a maltratar. Nadie me les va a hacer el feo. Yo sacaré adelante a mis hijos. ¿Crisis? Sí, hubo muchas crisis. Por no tener el material adecuado para edificar, hermanos. Cuando Dios empezó a trabajar en nosotros, en nuestra vida, y yo no me canso de agradecer el día que llegó esa palabra a nuestro corazón, de veras fue algo que digo yo, Señor, esto es lo que necesitábamos. Porque verdaderamente, ¿qué ejemplos, qué consejos? Aunque mi mamá se puso aquí a decirme, tienes que aprender a hacer de comer, tienes que aprender a lavar. Esos eran los consejos que te daban. ¿En eso se trabajó? Esto, el otro, aprende a hacer de comer, si no te van a regresar por cochina y cuachalota. Y esas cosas como que dices, tú me van a regresar por cochina y cuachalota. No, yo no quiero que me regresen. Yo no quiero perder la oportunidad de construir una casa. Pero empecé a hacer caso al consejo de Dios, hermanos. Y por eso fue que duró el matrimonio. Por eso es que ha durado el matrimonio de muchos aquellos que han esperado en Dios. Que Él es el arquitecto, que el material adecuado lo está poniendo para construir esa casa. En el temor de Dios, hermanos. ¿Sí? A veces no podremos tener mucho dinero para hacer una construcción así, majestuosa, ¿no? Pero los dos, tres cuartitos, o los cuatro cuartitos, o el cuartito que lleguemos a tener, que esté bien construido en Dios, hermanos. Porque las casas estas, materiales, no son las que hacen a la familia, hermanos, sino los que habitamos dentro de ellas. Esas son las que hacen a las familias. Porque a lo mejor podamos decir, híjole, es que yo a lo mejor nunca voy a tener una casa. Esa era mi manera de pensar, ¿no? ¿De dónde vamos a tener casa con este amigo? No la vamos a tener. Pero, Lupe, buenas noticias. Sí se puede. En mí sí se puede. Entonces tú agarras las cosas y dices, es lo que a mí, es para lo mío, es lo que yo deseo, ¿sí? Y a lo mejor no tuvimos la casa ni hemos tenido la casa, ¡wow! Y a lo mejor también la familia, ¡wow! Tampoco. pero sigo edificando en el Señor, hermanos. Yo sé que dice su palabra que sé salvo tú y serían salvos los de tu casa. Y esa promesa yo espero que llegue. A lo mejor no me toca verla, pero yo sé que va a llegar algún día. El hecho y la razón, hermanos, es saber construir y hacer caso a la palabra de Dios. Ese es el mejor material. Dime si has construido perfectamente bien tu casa. Dime si realmente, por la ausencia de Dios, se vale haber hecho algo terrible. Cuando conocemos de Dios, fíjense, hay veces que vienen las transformaciones de los esposos y las esposas no valoran muchas cosas y empiezan a tronar dedos. Órale, trae esto, haz el otro, haz para allá, haz para acá, ¿no? ¿Y saben lo que pasa? Que al cabo del tiempo, eso aquí no lo vas a recibir, ¿eh? Eso aquí de tronar dedos y de que ahí te traigo un regalito. No, hermanito. Aquí no traes el regalito, ¿eh? Y no porque, no, es que lo que yo digo, esto aquí, ¿eh? Matriarcado. No, hermanos. Cada uno tenemos nuestro lugar. Pero sí sé que si ustedes, hermanas, hoy es un día muy especial y todo el mundo se siente, ¡ay, qué padre! Me felicitan por ser mamá, ¡qué padre! Pero ¿cómo estás edificando tu casa? Y no la casa material. ¿Cómo estás edificando tu familia? ¿Has hecho caso omiso? Ay, a veces tengo tanta flojera que la mera verdad no me esfuerzo, pero ni tantito. Y así sucede. Es que ya me cansé, mire, tanto tiempo estar con lo mismo. No hay cambios. No hay cambios. La verdad, mire, este es, ay, no, no, no. Si yo le platicara, hermana, todo lo que me hace este, ¿sí? Si yo les platicara todo lo que pasamos. Pero nunca perder la fe, hermanos. Y hacer caso a lo que Dios dice. Si Dios no es el que edifica, en vano van a ser los edificadores. Por más que nosotros, ay, no, ven, no, espérate, vamos a poner esto, vamos a... Tu idea está buena. Sí, no, mira, ahí en la iglesia toma lo que te corresponda y desecha lo que no. Y así construyen, hermanos. Y al cabo del tiempo se viene viendo que se construyó en hojarasca. Nuestros hogares, hermanos, podrían ser palacios. Y no por las... No porque seamos de Inglaterra. No porque seamos de España. La realeza trae una riateza de vida. ¿Sí? ¡Tremenda! Carlos, el príncipe... Con una mujer tan bonita. Ah, no, pues se fue y se fijó en la más fea. Pero la más fea que había en Inglaterra. ¿Le gustó la fea? No, estaba espantoso. Pero mira que le había tocado una mujer bonita. Pero no. No sea pareja por eso. La Camila dijo, esta. Y fue desde antes de que fuera con la Diana. Y sabemos porque, miren, esas cosas las exhiben. Nosotros, qué bueno que no somos famosos, para que no nos exhiban el traqueteo de vida que luego llegamos a tener, ¿no? Ahí está, frustrados, viviendo en un palacio. Pero no supieron edificar su casa, hermanos. El príncipe de España, correlón tras las mujeres, fíjate. Porque era bien ojo alegre. Pero bien ojo alegre. Se enojó la reina porque un día llegó a palacio. La creía que andaba en el haciendo sus labores sociales que se tienen que hacer, y cuando va llegando un harén dentro de palacio, aquel correteándolas, ay, espérate, no, que esto, y entra la reina a abrir el cuarto, oh sorpresa, un harén había allí adentro, acá. ¿Qué se edifica, hermanos? Teniendo un palacio. Dice, no, es que mucho dinero, a veces las familias, ¿no? Es que no hay dinero, no, es que por esa razón. No, hermano, la palabra no es dinero. La palabra es gratuita y puedes edificar sin dinero. ¿No dice la palabra que venid y comprad sin dinero? Dice ahí en el libro de Isaías. Pero cuando nosotros no nos entra por aquí y nos sale por acá, la verdad, no nos interesa. Mira, con que la sobrellevemos, porque hay quienes aprenden a vivir una vida de matrimonio porque es más fuerte la costumbre, que dice la canción de la Rocío Dúrcal, es más fuerte la costumbre que el amor. A mí no me hubiese gustado vivir por costumbre con Enrique. Y yo siempre se lo dije a él, aquí o el fundamento es el amor que nos vamos a tener en Dios, o definitivamente por costumbre, qué feo. Porque ya me acostumbré a vivir contigo y pues no hay de otra, ¿no? ¿Cómo que no hay de otra? Y puede ir, a lo mejor ir a... Él nunca fue ojo alegre, fíjense. Es así. Metía las manos. Jamás aventó el can por ahí. A veces se le iba la mirada por el espejo retrovisor. Una vez a una mayona que traía unos mayos de tigresa. Digo, ¡epa! ¡Te estoy viendo! ¿Qué me ves? ¿Qué te veo? ¡Te estoy viendo! Estaba viendo lo ridícula que se veía. No. A veces ven porquerías. ¿No? Dicen por ahí que habiendo comida nutritiva en casa, se van y buscan porquería en la calle. Y es cierto, hermanitos. El que piense estar firme, mire y no caiga. Decía una canción, no la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Y es cierto. Y también a ellos. Ahí está el príncipe Carlos de la casa. No. Tan fea. Y así vive la gente. ¿Sobre de qué vamos a edificar si estamos hablando del temor de Dios, hermanos? Una seria, eso es el temor de Dios, una seria actitud de reverencia y respeto profundo del ser humano para con Dios. Chéquenlo los dos. ¿Eh? Una seria actitud de reverencia y respeto profundo del ser humano para con Dios, que incluye reconocimiento de su soberanía, sometimiento a sus mandamientos y disposición para seguirle. Esto es fundamental. ¿No lo tienes? Mira, la mera verdad, metido ahí en la iglesia, es aburrido. Es aburrido cuando no amas. Cuando no amas a Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Ay. ¿No? Y hoy en día podemos decir y a definir esto en el temor de Dios. Es la decisión y el compromiso de un ser humano y una familia de ser leales a Dios, de seguir sus mandamientos y no de hacer nunca nada que comprometa la fe ni el testimonio del reino de Cristo. Se opone completamente a esa rectitud de tolerancia al pecado que permite que los hijos de la luz se mezclen con las tinieblas, Para que una casa esté bien construida, se requiere de este fundamento, el temor de Dios. Es que ya se me está yendo el tren. Este ni conoce de Dios, pero como yo me quiero salir de mi casa, este es el que me está ofreciendo irme, porque ni casarme. Que me vaya con él. Y vienes y te apescas al más feo o al más guapo, no sé. Y dices, vámonos. Sí. Al cabo del tiempo, hermanos, no hubo un fundamento. Porque ya nos inflamos las mujeres, porque los hombres también se inflan, o porque permanecen igual de flacos, ¿no? Ni lo flaco, ni lo gordo, ni lo mediano. Es algo tan hermoso, hermanos, seguirnos viendo. A mí, Enrique nunca me dijo, oye, estás bien gorda. Oye, ya bájale, ¿no? Te adoro así. Pues qué padre, porque yo también a ti, ¿no? Porque pues los dos estábamos igual, ¿no? Pues sí, los dos estábamos igual. Cuando él empezó a bajar de peso, y se miraba en el espejo y le decía, sí, sí, sí, estás picudísimo, estás guapísimo. ¿Cómo me veo? Precioso. Pero qué fundamento, hermanos, estamos teniendo. La mujer sabia, la que corresponde al temor de Dios, hermanos, edifica su casa y empieza a ver qué material hay. ¿Qué voy a agarrar? Si estás teniendo una nueva oportunidad, aunque estés casada o estás a punto de casarte, yo creo que es el mejor momento para saber lo que Dios nos ofrece y saber sobre de qué fundamento vamos a estarlo teniendo. ¿Queremos que dure temporal o queremos que dure permanente? ¿Sí? ¿O queremos ser de esas mujeres que con sus manos derriban todo? ¿No? Palabras, hechos, actitudes. ¿Cuántas cosas, hermanos? De veras, Dios tiene que trabajar en todas nosotras. Aquí los maridos deberían, de veras, satisfechos de que se vengan sus mujeres para edificar bien su casa, hermanos. ¿Están preparando a sus hijos para que ellos también edifiquen bien sus casas? ¿O nada más? Ay, pues ya se va a casar mi hija. Los matrimonios de mis hijos fueron noviazgos bien largos, hermanos. Todos. Pero harto año de noviazgo. Ya si me los quieren regresar, ¡nel! ¡Nel! Mucho tiempo se dedicaron a conocerse, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Como siete? Siete casi. Siete, eran el número perfecto. 6-11, la verdad. 6-11. Fíjate. 10 años. Les decía yo, esto es amaciato. Chepe igual se aventó años de noviazgo. La única que duró menos fue Mónica. Ella como 2 años. Pero los demás fueron muchos años. Y dicen por ahí que nadie se conoce hasta que no llega uno a su casa. Y sí es cierto. ¡Ay, qué bonito, qué preciosa! ¡Ay, qué padre! ¡Luna de miel! Y luego después luna de hiel, ¿no? Llegas a tu realidad. Dicen que en el matrimonio se conocen hasta que se divorcian. Y es cierto. Porque ahí sale a relucir hasta el chicle que te aventaron hace muchos años. Dicen que los matrimonios se conocen hasta que se divorcian. Porque ahí están las peleas. Lo que sea aquí generado en el corazón empieza a salir. Que tú, que yo, que esto, que el otro, que la casa, que no, que los niños. Y ahí andan los niños para arriba y para acá. A ver, ahora a ti, ahora te toca a ti, no ahora para acá. Pobres criaturas. Y aquí sí hace lo que yo digo. Me los llevo. No, me los traigo. No, ahora contigo. No. Y como ping-pong andan esas criaturas. La mujer sabia edifica su casa hacia el temor de Dios, mas la necia con sus manos la derriba. Les pudiera haber hablado de la mujer de Proverbios 31. Ay, mira qué halagos, qué bonito, qué esto. No, si todo lo que dice ahí la palabra tan hermoso. Pero hoy es una realidad, hermanos. Y los matrimonios no se dan en macetas. Así es que el que piense estar firme, mire y no caiga. Yo ya no recibo, ¿eh? Ya no hay devolución. De los que ya salieron, ya no hubo devolución. Ya no. Lástima, ¿no? Pero sí les digo, busquen los mejores materiales, hijos, para seguir construyendo esa familia. Sigan los mejores materiales que están en el consejo de la palabra de Dios. Ay, hermana, yo creí que me iba a decir algo nuevo. Fíjense, cómo a veces estamos bien. A veces les decía yo en una ocasión de una vecina. Ay, señora Enrique, es que no tengo dinero, présteme. Y así es, ¿no? Y un día le dijo Enrique, mire, le voy a presentar al que me presta, al que me da. Y la señora, ¿sí? A ver, dígame, ¿quién le da? Como diciendo, a ver si a mí también me da, ¿no? Le dice, es Dios. ¡Ay! ¡Ay! No se vale. El consejo de Dios. Ah, eso. Ah, no, es que hay que buscar otros métodos. Paz, paz. Una vez me decía Carmen, es que vamos a ir a un... Esto es de la autoestima. ¿Te acuerdas, Carmen? Que me hablaste de en aquella ocasión porque te ibas a ir. Te iba a costar una lana. Y me dice Carmen, ¿cómo ver, hermana? Le digo, mira, Carmen, yo te sugiero que estás apenas empezando en el camino de Dios. Y yo te voy a sugerir que te afiances bien de Dios, porque Dios tiene la respuesta para todo. Pero a veces parece ser que andamos buscando el hilo negro en otros lugares, hermanos, cuando tenemos la palabra de Dios más viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y el mejor consejo que nosotros podamos tener. Ay, no hemos podido, la verdad, no has podido porque no has edificado tu vida sobre el temor de Dios. Llévenselo esto, hermanas. Llévenselo esto, hermanos, matrimonios. Si Dios no edifica su matrimonio, en vano va a ser los edificadores. Jamás lo van a volver a hacer. No confíen más en el consejo de afuera que en el consejo que es la palabra de Dios. No lo hagan de esa manera, porque con sus manos lo destruyen, hermanos. ¿Qué mejor consejo podemos tener? Y si no, pregunta. Hay crisis. En una ocasión tuve oportunidad de hablar con un matrimonio que ya venía de un rompimiento, este matrimonio, y le decía yo a él, no, y él lo que no hizo con el otro lo quería venir a poner acá, ¿no? La otra se lo trató, pero como chancla vieja. Y acá quería... No, es que... Y le digo, tú estás frustrado. Tú estás haciendo lo que no hiciste por allá, lo quieres venir a hacer aquí. Sí, te lo digo. Te casaste con una buena mujer, pero no la has valorado. Es cierto, hermanos. Y a veces empieza a relajar un ambiente familiar feo, hermanos. Se empieza a relajar un ambiente familiar feo. Pero vamos a la iglesia. Pero Dios no está edificando. Basado en el temor de Dios. Así es que, hermanas, de veras. Dice la Escritura que el que piense estar firme, mire y no caiga. El que toma el arado, no voltea para atrás. Queremos familias, hermanos, que realmente sean edificadas sobre Dios. Tenemos que dar lo de Dios, hermanos. Tenemos que acercarnos al consejo de Dios. Tenemos que aprender a muchas cosas de Dios. Hay quienes a veces decimos, no, pues sí, sí leemos, pero la mera verdad, luego a veces no entiendo. Y estamos trabajando. A ver, ¿qué es lo que no entendiste? Y les vuelvo a repetir, se emplea mucho tiempo para que en un ratito, hermanos, se desvanezca todo. Porque no están poniendo caso, oído atento a la voz de Dios. Es el mejor regalo que Dios nos puede dar, hermanos. El poder escuchar la palabra, ponerla por obra en nuestra vida, ser esas mujeres con un territorio y con un diseño, hermanos, que solamente a nosotras como mujeres nos tocó hacerlo. A lo mejor no fuimos las mejores cocineras, no fuimos las mejores haciendo qué hacer, pero se ha uno aplicado, hermanos. Cuando yo llegué a mi casa y hacer de comer y hacer arroz, dije, iba en la torre. Venía de mi suegra, guisaba delicioso. Pero fui y pregunté, hermanos. Y aprendí a hacer de comer. Una vez me aventaron las albóndigas que botaron como pelotas de ping-pong, tan bien duras. Pues sí. Y me esmeré en que no estuvieran como de pelota de ping-pong. Y me esmeré. Que hazme cola en adobo. Esa palabra no la había conocido. ¿Qué existe de esa carne? Sí existe. Como la hace mi mamá. Mi mamá. Y hacerla. Con rábanos, con cebollita. Así. Cuando nos esmeramos por algo que es para nuestra familia, cuanto más para las cosas de Dios, hermanos. Los que no quisimos aprender a hacer de comer, pues esa parte fue. ¿Sí? No quisimos, pero Dios nos permitió hacerlo. Así es que, hermanos, hoy, en esta tarde, yo les puedo decir, si Dios no es el que edifica, en vano vas a tratar de edificar tú. Y esto se te va a venir abajo. Se te va a venir abajo. Y vas a empezar a ver las cosas que se van derribando. Pero Dios es un Dios de orden, hermanos. Y Él es el creador del matrimonio. ¿Qué mejor especialista? Aquel que nos diseñó para eso. Amén. Así es que hoy en esta tarde es decisión personal de cada uno de nosotros, hermanos. Yo no puedo forzar y hacer las manitas de cuchi. No, ¿qué quieres? No, hermanos. Yo no puedo hacerles nada de eso. Porque estaría yo haciéndolo por mis propias fuerzas. Y la iglesia no camina por fuerza humana. La iglesia camina a través de lo que tú quieras con Dios. A través de lo que tú quieras obedecer a Dios. Es una grande oportunidad la que hoy tenemos de tomar o dejar. Al final y al cabo del tiempo, cada quien va a ver los resultados. ¿Sobre qué se fundamentó? No, fíjate, estaba oyendo ayer a unas señoras. Oye, ¿te acuerdas del este que estaba aquí? Ahorita uno que está ahí con nosotros, sí. Ay, mamá, ¿qué crees? Ya se divorciaron. O sea, oyes esa palabra así como que de moda, ¿no? Digo yo, Señor, si tu diseño es perfecto, ¿por qué el enemigo ha venido a quitar lo que tú con tanto amor diseñaste? Padre, ayuda a los matrimonios de aquí de la iglesia, Señor. Hazlos firmes en ti. Y lo que ya no tuvo solución, hoy es otra solución y es un momento para renovar las fuerzas en él, hermanos. Amén. ¿Qué van a ver tus hijos el día de mañana? Por lo menos esta labor la hicimos. Ellos no van a poder... No, pues si ustedes ni, mira, ni la hicieron como matrimonio. Pero estuve cerca de ti y te estuve enseñando, aunque te hayas quedado con tus hijos. Pero cuando tú te declaras vencida, no estás edificando sobre lo que Dios tiene. No estás siendo sabia. Así es que en esta tarde, hermanos, aquí habemos, ¿cuántos matrimonios hay? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren seguir permaneciendo unidos? No es manita de cuchi, ¿eh? No hay devolución. ¿Cuántos hay aquí? Uno, dos, tres. Levanta la Hilda, ¿o qué? ¿Ya quieres darle mocha al picachá? No, es que para poder contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9. ¿Vea? 9 familias hoy representadas aquí. Quiere decir, hermanos, que Dios tiene un propósito en esta tarde para sus vidas. Acérquense a Él para escoger el mejor material para hacer una construcción de vida. Es el mejor arquitecto y el mejor diseñador, porque Él fue el que diseñó el matrimonio. Amén. Y a su familia. Los descuidos, como les vuelvo a repetir, se cobran caros. Y hay quienes salen con el ojo alegre, o la mujer, ¿no? Mira, aquí no nada más es sobre el hombre. También hay mujeres facilotas que les encanta andar echando ojo por ahí, ¿no? Y yo conocí a una. Ah, pero cómo le gustaba el resbaladín. Pero así. Y le decía yo, oye, pues si ya tuviste la oportunidad. Ay, no, manita. Mira, por eso mejor me divorcié. China libre. ¿Sí? Todas las enfermedades que hay. ¿China libre? Dale. China libre. Hermanos, hoy esta tarde. A lo mejor no están las esposas, tu esposa está allá arriba, hermano Varela. Está, hoy que te apareciste nuevamente, mi hermano. Gracias a Dios. ¿Y qué pensamos sobre el matrimonio? ¿Seguirle o no seguirle? No hay que acobardarnos, ¿verdad? Le hacen falta al Brian, ¿sí o no? Pero que sea fundamentado en Dios. Si no, se va a derribar. Y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, no hagamos caso omiso. Ni creas que tienes la mejor técnica. La tengo mejor que Dios, ¿sí? Espérate al tiempo, lo vamos a ver. Tu técnica, como los edificios que se cayeron en México, las mejores avances, el edificio, ¿no? Y cataplum que se vienen abajo. Atrevámonos a confiar en el Señor y atrevámonos a poner el mejor fundamento. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que tomaran a sus esposas en esta tarde y agradecer mucho a Dios por este tiempo en el cual nos permitió darles el regalo de la palabra de Dios como mujeres sabias que van a edificar su casa, ¿sí? Que no la van a derribar con sus manos, hermanas, ¿sí? Porque es bien fácil derribar. A veces te cuesta mucho trabajo y en el tiempo, ¿no? Cada día, cada momento, cada año, cuántas cosas. Y no sabes el día de mañana si Dios va a llevarse a tu esposo o a tu esposa. No lo sabes. Fíjate bien cómo se siembra. Y que puedas decir el día de mañana, gracias Señor, porque hice caso a tu consejo. No hagas oídos sordos, porque la verdad en otro lugar no vas a encontrar la mejor respuesta. Él es el diseñador de nuestras vidas. Nadie nos conoce mejor que Él. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Te damos muchas gracias, Señor, por esto que tú nos has hablado, Padre. Yo sé, Señor, que no es fácil, pero también no es imposible, Señor. Porque tú nos das toda la herramienta de vida, Señor, para poderlo realizar, Padre. Yo te pido por cada uno de los matrimonios aquí representados, Señor. Que no hagan caso omiso, Señor, al consejo tuyo, Padre. Que hoy es un tiempo muy especial, un tiempo muy hermoso, Señor, en el cual reconocemos, Señor, por todo lo que escuchamos. Los matrimonios están a punto de extinguirse, Señor. Porque hoy, Señor, es más fácil dejar que continuar, aprender y corregir, Señor. Mas hoy en esta tarde te pido en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque tú hagas tu obra perfecta y completa en cada uno de ellos, Señor. Que no permita, Señor, como dice tu palabra, que el que piense estar firme mire y no caiga, el que toma el arado no voltea para atrás, sino, Señor, podamos, tú nos ofreces un palacio, Señor, un palacio fundamentado en ti, Señor. Y a lo mejor vendrán tempestades y vendrán tantas cosas, Señor. Pero no será derribado, Dios. Mi Dios, que hagamos de un palacio, a lo mejor tenemos un cuartito, dos cuartitos, Señor. Pero Padre, que tú seas el fundamento, mi Dios. Te lo pedimos en ese nombre, que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén.